buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Seis de la mañana en punto en Colombia. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Martes 23 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 71.183 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud da cuenta de 2.531 nuevos casos de contagio y 73 muertes en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de fallecidos a 2.310, pacientes recuperados 28.968. Y atención porque Bogotá alcanzó 68.6% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Se acerca una eventual alerta roja que, según anticipa la alcaldesa Claudia López, implicaría incluso volver al confinamiento. Es noticia en desarrollo. El presidente Iván Duque, mientras tanto, clama a los colombianos tomar cuidado personal y ha condenado la indisciplina de quienes no se cuidan. Además, recuerda que el coronavirus estará presente en la vida del país por mucho tiempo. Nosotros tenemos que prepararnos como sociedad para enfrentar esta pandemia que va a estar por lo menos un año más, mientras no salga una vacuna. Si sale antes, maravilloso. Pero eso quiere decir que vamos a tener amor y amistad con la pandemia. Eso quiere decir que tendremos Halloween con pandemia. Eso quiere decir que tendremos Navidad con pandemia. 6 de la mañana, un minuto, noticias del mundo con la Organización Mundial de la Salud. Ha instado a la producción masiva de dexametasona para tratar pacientes con síntomas avanzados de COVID-19 y garantizar sobre todo su distribución global. Hablamos de deportes. Japón retira su candidatura para ser sede del Mundial de Fútbol Femenino, con lo que la aspiración de Colombia toma fuerza, con el único contendor, una dupla entre Nueva Zelanda y Australia, que a propósito de la fecha obtienen la mejor calificación. 6-2 minutos. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa hasta ahora con total normalidad la operación de Transmilenio y también se mantiene el pico y cédula para ingresar al sistema en el municipio de Soacha. A esta hora le corresponde a las cédulas terminadas en 0 y 1. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Comeva acompaña a su asociado con diversos canales de pago para que pueda quedarse en casa. Esta es la noticia del día en la FM. 6 de la mañana, 3 minutos, tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Gracias por acompañarnos. La noticia del día está en Barranquilla. Barranquilla va a cerrar establecimientos comerciales no esenciales entre el 24 y el 29 de junio. El alcalde Jaime Pumarejo se reunió anoche con los presidentes y los gerentes de las EPS que operan en la capital del Atlántico para pedirles priorizar la atención a la población de tercera edad. Hay alerta por el coronavirus que no se detiene en la capital del Atlántico. ¿Qué es lo que está pasando en Barranquilla? William Vargas, buenos días. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Así es, desde mañana miércoles 24 hasta el próximo lunes no habrá atención al público en el comercio no esencial y solo se va a atender a través de domicilios a estas personas que están con sus comercios, pues en este caso no esencial. Además, la ley seca será extendida, según lo que ha manifestado el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, luego de reunirse con el Ministerio de Salud y algunas autoridades departamentales por el incremento de casos de COVID-19 que se ha venido presentando en las últimas semanas y también de toda la preocupación que hay con las UCIs en toda la ciudad de Barranquilla. También tuvo la reunión con los presidentes y gerentes de las diferentes IPS en Barranquilla y además de las EPS. Por esto, a partir de hoy, a las 9:30 de la mañana, se va a explicar en detalles todas estas medidas que van a comenzar en Barranquilla a partir de mañana, y también pues anunció que los servicios esenciales como hospitales, supermercados, bancos, farmacias estarán abiertos al público como venía prestando el servicio desde que comenzó esta situación de la reapertura económica con la pandemia de la COVID-19. Esto pues, esta medida se va a tomar a partir del día de mañana 24 con la no atención al público en el comercio no esencial en Barranquilla, Luis Carlos. Y también, William, este caso de la preocupación de las autoridades será en medio de situaciones como la siguiente. En Malambo, también en Atlántico, abrieron un ataúd de un fallecido por COVID-19 para ver el cuerpo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, señor. La alcaldía de Malambo rechaza y desaprueba esta actitud irresponsable e irracional asumida por algunos familiares y conocidos de una persona fallecida por COVID-19, las cuales estaban violando todos los protocolos de bioseguridad, procedieron a aglomerarse una vez llegó el féretro al cementerio y posteriormente dieron apertura a este féretro destapando las bolsas donde estaba embalado el cadáver sin contar con ningún elemento de protección personal, lo cual ha expuesto a las personas que ahí se encontraban a un probable contagio de COVID-19. Escuchemos aparte del video donde está la gente exigiendo. A raíz de esta situación, la alcaldía de Malambo, a través de la Secretaría de Salud Municipal, procederá a iniciar los cercos epidemiológicos con las personas que participaron en este sepelio. La secretaria de Salud de Malambo, Dariluz Castaño, dio a conocer que se les hizo una advertencia a los familiares para que no fueran a la inhumación no más de 5 personas y todos incumplieron con esta medida. Las personas cuando fueron a ingresar se les dijo que por protocolo solo podían asistir 5 personas. Entonces toda la gente que vemos ahí se entraron a la brava y no se pudo contener la multitud que se ve en el video. Anunciaron además que se va a iniciar la investigación contra la IPS y la funeraria La Resurrección por los presuntos incumplimientos en los protocolos y también se va a proceder a imponer comparendos a las personas que participaron en este reprochable acto. 6:07. Gracias, William. La situación también es compleja en Bogotá, donde más del 60% de las camas de unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas actualmente. Esa es una de las cifras más recientes que pone en alerta la situación que se vive en la capital colombiana. Estamos de lejos de haber superado la crisis del coronavirus. Si no nos cuidamos, vamos a terminar peor. Alejandra Uribe, ¿qué está pasando con las UCI? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues Bogotá se aproxima a la alerta roja por la ocupación de las UCI. De acuerdo con la plataforma Salud Data de la Administración Distrital, pues este viernes, precisamente sábado y domingo, prácticamente el porcentaje de ocupación se ha mantenido en el 68.6% de ocupación. Subieron a 529 precisamente las camas ocupadas y 771 son las que hay disponibles. La alcaldesa Claudia López este fin de semana recibió de la mano del Ministerio de Salud 130 nuevos ventiladores. Según ella, aseguró pues no son suficientes porque Bogotá necesita 2.000 ventiladores de manera urgente. Así habló la alcaldesa Claudia López. Bogotá necesita 2.000 UCIs disponibles para COVID. Solo con el esfuerzo de Bogotá hemos habilitado con los operadores privados y públicos de salud cerca de 764. De manera que cumplirle a Bogotá es entregarle los 1.000 ventiladores que el gobierno nacional se comprometió a entregar en junio. En junio vamos a recibir los primeros 120, pero son 1.000 en total. Entonces de nada nos sirve que un día disparen el contagio y al otro día nos entreguen el 10% de los ventiladores que nos ofrecieron. Y es que de llegar al 75% de la ocupación de las UCI, el sistema de salud de Bogotá entraría en alerta roja, lo que implicaría quizás una posible cuarentena total y estricta en la ciudad. Esto lo ha afirmado la alcaldesa Claudia López en varias ocasiones. También hay que decir que los 130 ventiladores solo irán por ahora para aquellos hospitales públicos: Hospital de Kennedy, Hospital Tunal, Mason, Santa Clara, La Victoria, el de la Universidad Nacional y el Hospital Simón Bolívar con 38 ventiladores, Luis Carlos, y también el Tunal, otro punto de la ciudad bastante delicada, llegarán 42 ventiladores. Por ahora hay 21 instituciones que ya tienen el 100% de su capacidad de UCI ocupada, entonces estamos muy pendientes, Luis Carlos, qué pase precisamente con este porcentaje de ocupación de UCI que hoy a las 6:10 de la mañana llega al 68.6%. 6:10, más del 68% de las UCIs ocupadas en Bogotá. Barranquilla cerrado el comercio no esencial por coronavirus hasta el 29 de junio. Fiestas en Cali, 220 fiestas durante este fin de semana del Día del Padre. Pareciera que no entendiéramos la gente celebrando a pesar del coronavirus. Y en Chocó, 100 policías están contagiados de esta enfermedad, ha confirmado la institución. Ana María Londoño, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Pues están aislados en 3 hoteles o en sus casas. Ahí permanecen al menos 100 uniformados en Chocó que dieron positivo a la prueba de coronavirus, según lo confirmó la institución. Los contagiados se encuentran en buenas condiciones de salud y algunos están asintomáticos. Esta semana se les tomará una segunda muestra para saber si ya superaron la enfermedad. El comandante de la policía en Chocó es el coronel Henry Galán y explicó que se hicieron cerca de 600 pruebas rápidas a uniformados y se adelanta el cerco epidemiológico para contener la propagación del coronavirus. Acá en el municipio de Quibdó se han tomado 611 muestras a nuestros uniformados y beneficiarios del sistema de salud, puntualmente acá en el municipio de Quibdó. Desde ahí se han venido tomando algunas medidas de aislamiento. Nosotros tenemos en este momento más de 100 uniformados aislados. Según las autoridades, el brote en la policía en Chocó se debe a la alta exposición en la que se encuentran los uniformados en cumplimiento de sus funciones y también a los operativos que realizan en diferentes municipios. Chocó tiene 995 casos confirmados de la enfermedad, de los cuales 891 están en Quibdó, donde está el principal foco. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. 6:12, ¿qué ha dicho el Ministerio de Salud sobre los factores que considera han hecho que las cifras aumenten? William Calderón. Luis Carlos, con los buenos días para los oyentes, los compañeros de la mesa que se unen a esta hora a la sintonía. El ministro de Salud advirtió que la indisciplina y la falta de cuidado, de autocuidado, van a llevar a situaciones críticas a algunas regiones del país. Ha lanzado una advertencia clara y tajante y es: donde se están presentando casos de indisciplina, se van a aumentar las medidas de confinamiento, van a ser mucho más rigurosas, y se hizo una advertencia puntual sobre lo que está ocurriendo en Barranquilla. Esto fue lo que dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en el programa Prevención y Acción que realiza todos los días el presidente Iván Duque con su equipo de gobierno. Recordemos que hay sanciones muy claras previstas incluso en el Código Penal por lo que puede hacer contribuir a afectar la situación de una epidemia en Colombia. No quisiéramos llegar allá, pero es muy probable que tengamos que tomar las medidas más drásticas para poder hacer que exista disciplina social y que el distanciamiento físico sea real. En esto todos debemos participar por el bienestar de nuestra comunidad. Todas las miradas apuntan hoy, Luis Carlos, hacia el Atlántico, Barranquilla puntualmente, que es tal vez la región con mayor crecimiento exponencial de casos. 16.229 es el reporte que ha entregado el ministro de Salud. Y el presidente Iván Duque dijo que los colombianos, ante esta situación, vamos a tener que prepararnos para pasar prácticamente todo el año atendiendo la situación de emergencia por la pandemia. Nosotros tenemos que prepararnos como sociedad para enfrentar esta pandemia que va a estar por lo menos un año más mientras no salga una vacuna. Si sale antes, maravilloso. Pero eso quiere decir que vamos a tener amor y amistad con la pandemia. Eso quiere decir que tendremos Halloween con pandemia. Eso quiere decir que tendremos Navidad con pandemia. Lo que parecía un chiste al comienzo de esta pandemia, Luis Carlos, pues se está convirtiendo tenebrosamente en realidad. Vamos hasta diciembre, según el presidente. Y las cifras también están siendo revisadas con atención por parte del público. Las cifras del INS actualizadas el lunes dan cuenta de 73 personas muertas el 22 de junio, pero no se sabe con precisión si esas muertes corresponden a un solo día o de cuándo fueron. ¿Cuál es la confusión que hay en las cifras, Santiago Ángel? Exactamente, Luis Carlos. El Instituto Nacional de Salud aún no ha respondido si el reporte que hace día a día de las personas que mueren por coronavirus se dan ese día, es decir, si el acta de defunción es de ese día exactamente o si, por el contrario, es el reporte de ese día, pero las muertes pudieron haber sucedido días anteriores. Ayer, de nuevo, hicimos esa pregunta y no nos han respondido el Instituto Nacional de Salud. Pero además surgió una nueva preocupación en el reporte de ayer de los 73 casos de muertes registradas el 22 de junio, y es que más de la mitad de esas muertes, 38 en total, están contabilizadas por regiones, con la edad y con el género masculino o femenino, pero 38 tienen en estudio las comorbilidades. Es decir, que el Instituto Nacional de Salud no tiene claridad sobre si esas personas estaban enfermas, qué enfermedades tenían y cuál era el grado de esas enfermedades. En el reporte de ayer, esos datos claves para entender el desarrollo del virus en las personas con algunas patologías no están claros todavía. La FM, las noticias como son. 6:15 El fin de semana estuvo rodeado de reacciones sobre el día sin IVA. Profesor Quijano, las cifras son buenas, los datos económicos son buenos, el avance es bueno de lo que se dio por el día sin IVA. Sin embargo, cuesta mucho ver las imágenes de gente matándose por un televisor cuando sabemos que el coronavirus está vivito y coleando en las calles de Colombia. En términos comerciales fue totalmente un éxito. Si usted recordará las escenas que vimos, la gente hablaba de un Black Friday, esos primeros de enero que usted ve en España o en algunos días de diciembre en Estados Unidos, en Colombia se vivieron. Pero de acuerdo con el reporte del gremio de los comerciantes, entre 5 y 6 millones de personas compraron durante la jornada, y según la DIAN, las ventas superaron los 5 billones de pesos, además de, digamos, de las 7 categorías que estaban exentas del gravamen por 24 horas, tuvieron un incremento entre 35 y 70% frente a un día normal. Plataformas de pago, el sistema de pagos como Redeban, dice que los electrodomésticos crecieron, comparado con un mismo día del mes pasado, 1,262%. Vestuario familiar creció un 679%. La facturación en general de las compras por Redeban creció un 284%. Las ventas en los almacenes por departamento que no tienen mercado, un 136%. Los almacenes con departamentos y con supermercado, un 103%, y las operaciones incrementaron un 86%. 5 billones de pesos, una facturación enorme, y mire, por plataformas digitales se movieron 10 veces más que un día normal y tuvieron que atender 100,000 personas por hora. Eso quiere decir, Luis Carlos, que sí, fue un éxito arrollador. Ahora, sí, lo que pasa es que las aglomeraciones y las multitudes se dan en un momento donde obviamente pues hay cuarentena y se infringieron todas las normas y todas las reglas del gobierno. Es que esa es la pregunta, profesor Quijano. ¿Vale la pena uno matarse por un televisor de 50 pulgadas? Hombre, yo creo que no se puede del público, ¿no? Yo creo que no se puede juzgar, digamos, las personas después de 100 días en cuarentena, y que muchas personas, y aquí lo habíamos hablado en la FM, ha ahorrado, no gasta en gasolina, no gasta en salidas, y esa plata pues seguramente quería cambiar la nevera, el televisor y todo esto, y salió agolpada. Pero sabe que peca el que peca por la paga y el que paga por pecar. A mí sí me parece así, que tienen fallas los consumidores, pero los casos de los supermercados que por vender no hicieron respetar los protocolos, no cuidaron que esta horda de personas llegaran sin ningún control. A mí sí me parece que los comerciantes tuvieron mucho que ver en este despelote. Sí, pero también, profe, la gente, hombre, usted no puede dejar todo a la calle, que lo, si no lo detiene la policía y si no lo detienen los vigilantes, entonces la gente hace lo que se le da la gana. No. Cundinamarca y Dinamarca, Luis Carlos. Esto es como palo porque bogas, palo porque no bogas en Colombia. Entonces, por favor, déjennos vender la economía. Entonces se hace un programa para eso. Sale la gente desbordada. La culpa la tienen las empresas. Hombre, la responsabilidad de los individuos también es importante, profe. Pero también los protocolos, las normas. A mí sí me parece que la gente que tiene que ir a hacer a comprar un televisor pudiéndolo comprar de manera, digamos, correcto, electrónica o digital. Correcto. Puede ser, lo que pasa es que nos falta cultura, pero todos dos, yo creo que es de parte y parte, sí, consumidor y empresario. Las reacciones políticas. Ana María Cuesta con el tema de el día sin IVA. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Desde el Partido Liberal, el senador Horacio José Serpa celebró la realización de los días sin IVA, pero pidió que en las próximas jornadas se considere la realización virtual de la misma. A mí me parece que el día sin IVA fue una muy buena medida, 6 millones de transacciones, más de 5 billones de pesos en ventas. Sin embargo, hubo problemas de aglomeraciones, en donde no se cumplieron protocolos, en donde no previeron la cantidad de personas que podrían llegar. Y en ese sentido, pues yo lo que le propongo al gobierno nacional, y lo he venido haciendo hace unos días, es implementen esta segunda versión del día sin IVA, tercera, y ojalá cuarta y quinta, de manera virtual, pero con unas plataformas para que todos los establecimientos comerciales que participaron en la primera etapa puedan hacerlo en esta segunda etapa. Se requeriría unos días adicionales de ventas virtuales. Desde Cambio Radical, el representante Jorge Benedetti advirtió que el día sin IVA fue una jornada exitosa para reactivar la economía, pero fue negativa en cuanto a potenciales contagios. Sí era necesario que las autoridades competentes adoptaran medidas claras y concretas para garantizar unos mínimos en materia de distanciamiento social. Debemos resaltar que algunos comercios, como varias grandes superficies, se les ha debido exigir el cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad, porque la indiferencia de estos y el comportamiento también de muchos ciudadanos que pusieron su faceta consumista, por así decirlo, por encima que el de su misma salud, nos puede traer consecuencias muy graves en las próximas semanas en materia de contagios. Alexander López, senador del Polo Democrático, anunció que fue radicada una proposición en Senado y Cámara para pedirle al presidente de la República, Iván Duque, que de manera inmediata suspenda los 3 días sin IVA en el país. La irresponsabilidad con la que se ha manejado esto por parte de los alcaldes y del propio gobierno del presidente Iván Duque está poniendo en riesgo a miles de colombianos. Lo que hemos visto es supremamente grave y esto puede conducir al aumento de contagios y naturalmente al copamiento de la infraestructura en UCI que tenemos en nuestra red de salud. Es urgente que se suspendan los 3 días sin IVA y que se garantice más adelante con todas las medidas de bioseguridad y con una relación y un diálogo establecido entre el gobierno nacional. Esta proposición de suspensión también fue presentada por la Alianza Verde en plenaria de Cámara por la representante Caterín Miranda. El día sin IVA implicará en unas semanas días sin UCI. Las aglomeraciones de las cuales hoy fuimos testigos todos los colombianos aumentarán el contagio en las principales ciudades del país. Por eso se hace necesario que el presidente Iván Duque suspenda de inmediato los próximos 2 días sin IVA que tendrían lugar el próximo julio. El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, dijo en la plenaria del Senado que se puede mejorar la jornada. El día sin IVA. Hay grandes ejemplos de ciudades que lo han manejado muy bien y estoy seguro que se pueden tomar correctivos para los otros. Finalmente, el senador Gustavo Petro de la Colombia Humana criticó la jornada del día sin IVA, pero además cuestionó que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no suspendiera esta celebración. La FM, las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Tecnoglass, el poder de la calidad. Movistar Empresas presenta Ilimidatos. Planes móviles con datos ilimitados de verdad. Este tema precisamente está con nosotros hasta ahora el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Doctor Cabal, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo para usted, todo su equipo y a todos los oyentes de la FM. El balance que tienen ustedes del día sin IVA, del primer día sin IVA, ¿qué tal es, doctor Cabal? Bueno, Luis Carlos, el balance, mirándolo en todo su contexto, es un balance positivo, con muchísimas cosas por mejorar para el segundo día sin IVA y para el tercero, por supuesto. Yo creo que ya después de que ha pasado estos dos días haciendo el balance total, yo le podría resumir que, si bien es cierto, sí, se presentaron algunos problemas y aglomeraciones en algunos establecimientos, esta no fue el común denominador. Poco se habla en las redes ni en la prensa del excelente comportamiento que hubo en todos los centros comerciales de Colombia, en todos los almacenes pequeños y medianos a borde de calle, en las grandes superficies que están dentro de los almacenes de cadena, donde prácticamente no hubo ningún tipo de problema de aglomeramiento y se respetó tanto por la gente como por los establecimientos todos los protocolos de bioseguridad. Lamentablemente, cuando uno hace el análisis, los problemas surgieron en aquellas almacenes de grandes superficies a borde de calle que ofertaban aquellas categorías, especialmente de tecnología. Y ahí es donde está el punto absolutamente. Sí. En primer lugar, creemos que esta categoría de tecnología y electrodomésticos se puede manejar perfectamente por comercio electrónico a partir de la próxima fecha, y que las demás categorías que no tienen ningún tipo de presión, como la que se ejerció sobre estos bienes, se pueda seguir manejando de manera tanto presencial como comercio electrónico. Creemos que hay que hacer varias modificaciones. Otra de ellas es, por ejemplo, que la gente pueda comprar, separar sus bienes durante la semana previa al día sin IVA, sin aglomeraciones, y simplemente el proceso de facturación se haga y entrega el producto a domicilio se haga el día ya propiamente sin IVA. Se pueden separar horarios para hombres y mujeres, darle un horario preferencial a los mayores de 60 años, por ejemplo. Son sí, muchas claro. cosas que se pueden mejorar, pero la iniciativa en su balance fue positiva. ¿En términos económicos, más o menos, cuánto se logró? Pues, según las redes electrónicas, como no había sí. pago por efectivo, era sí. mucho más fácil de cuantificar. Sí. Entre cerca de 5.5 y 6 millones de transacciones, quiere decir que más o menos ese fue el número de personas que compraron, sí. con ventas, según la DIAN, estimadas en cerca de 5 billones, y transacciones promedio cerca de 300.000 pesos por compra. O sea, económicamente fue un éxito, y en términos pues de salud pública lo que vimos, ¿no? Unas excepciones grandes, notables, excepciones igual, aunque la mayoría del comportamiento fue bueno, pero estas excepciones que son las que marcan mucho y dejan mucho que desear frente a esta situación del día sin IVA. La posición de ustedes entonces es seguir apoyando a que haya más días sin IVA, me imagino. Por supuesto, introduciendo mejoras sustanciales, porque por ejemplo nadie habla de todo el trabajo que se generó extranumerario en los almacenes, producto de los horarios extendidos de 24 horas. Eso fue muy importante para la reactivación también del empleo, para generar ingresos a mucha gente que lo perdió, para generar actividad, para dinamizar la economía, para comprarle a la industria. Es decir, fue un día positivo desde ese sentido. Lamentablemente, el comportamiento de la gente, la falta de cultura ciudadana, no puede echar al traste una iniciativa que es positiva y que en muchos países del mundo se hace sin ningún problema. Lo que pasa es que nos falta cultura ciudadana, falta disciplina social y para la próxima vez mayor apoyo de las autoridades, porque la gran mayoría de los problemas también se presentaron fue de puertas del establecimiento hacia la calle, donde no se respetó por la gente el distanciamiento social ni los protocolos de bioseguridad. O sea que mejorando un poquito todos, mejorando todos, mejorando el comercio, mejorando el gobierno, mejorando el comportamiento de la gente y las autoridades locales, seguramente el segundo día va a ser mucho mejor. Esto es un aprendizaje y de los aprendizajes hay que sacar cosas positivas para seguir adelante. Claramente el problema hay que dividirlo en dos. una cosa fueron las montoneras y las aglomeraciones y otro el resultado de las ventas. El resultado de las ventas es maravilloso, pero obviamente el lunar negro son las aglomeraciones y los tumultos. ¿Por qué no reinventar el tema del día sin IVA? Es, digamos, ponerle un pico y placa en la semana. Es más, que las personas se les devuelva el IVA. Digamos que una persona simplemente compra un televisor y ese 19% le sea reintegrado, así como sucede con la devolución del IVA para los estratos 1, 2 y 3. No, la decisión de los 3 días sin IVA, este que pasó ya la semana pasada, el que se realizará el 3 de julio y el 19 de julio, no es, digamos, un imperativo para los comerciantes, la DIAN, en general el gobierno, de reinventarse el día sin IVA, no hacerlo de manera primaria, y que volvamos a estos tumultos y aglomeraciones, sino una nueva manera de vender? Sí, efectivamente, como decía, muchas cosas por lecciones aprendidas, muchas cosas por mejorar, y parte de esas cosas por mejorar es precisamente introducir modificaciones o reinventar el día de manera que se pueda bajar notoriamente las posibilidades de aglomeraciones y obviamente de contagio. Yo creo que esa es una tarea que tenemos. Nosotros ya tenemos como final con las propuestas de modificación que le entregaremos hoy al gobierno y esperamos que el próximo 3 haya muchas cosas nuevas, diferentes y que no vaya a pasar lamentablemente los lunares, que fueron muy pocos, pero que hicieron demasiado escándalo durante este día. 6:30 a.m. Doctor Cabal, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, Luis Carlos. Un abrazo y buen día. 6:30, 6:30, titulares cada media hora. En la FM, las noticias como son. Movistar Empresas presenta Ilimidatos. Planes móviles con datos ilimitados de verdad, que incluyen una de estas soluciones digitales: Geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de tu negocio, presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Además, incluye una de estas soluciones digitales: Geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar Empresas, aplican condiciones y restricciones. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 6:32 en Colombia, hoy es martes, es el día 23 del mes de junio. Titulares a esta hora en la FM. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró hace instantes en la FM que a pesar de los problemas presentados en algunos puntos de venta, la jornada del día sin IVA fue un éxito y se llevó con normalidad en gran parte del país. Lamentablemente, cuando uno hace el análisis, los problemas surgieron en aquellas almacenes de grandes superficies a borde de calle. Son muchas cosas que se pueden mejorar, pero la iniciativa en su balance fue positiva. Cada de 5.5 y 6 millones de transacciones, quiere decir que más o menos esa fue el número de personas que compraron ventas, según la DIAN, estimadas en cerca de 5 billones. Migración Colombia y la Gobernación de Nariño abrieron corredor humanitario para traer vía terrestre a colombianos que se encuentran en Ecuador. El comercio mundial registrará un retroceso histórico de 18.5% en el segundo trimestre de este año debido a la pandemia, pero la caída es menos grave de lo esperado gracias a la reacción rápida de los gobiernos, lo indica la Organización Mundial del Comercio. 6:33. China tiene la obligación de participar en las negociaciones sobre desarme que reiniciaron hoy Rusia y Estados Unidos, declara el negociador estadounidense Marshall Billingsley. Los clubes franceses profesionales de fútbol reunidos hoy en la Asamblea General votan a favor del mantenimiento de la Liga 1 de 20 equipos la próxima temporada. Los deportes en la FM. Empieza una nueva jornada de Liga de España tras los empates que se dieron en el día de ayer, el 2-2 de Villarreal ante el Sevilla, donde jugó los últimos 5 minutos Carlos Bacca con el submarino amarillo, mientras que Leganés no pudo ante el Granada 0-0 y se sigue hundiendo en posiciones de descenso. Es penúltimo con un punto más por encima del equipo donde milita Bernardo Espinosa, el español. Para hoy a las 12:30, Levante ante el Atlético de Madrid. Se espera que pueda tener algunos minutos Santiago Arias, que ha venido alternando con Kieran Trippier, el lateral derecho de la selección de Inglaterra en esa posición. A la misma hora, Real Valladolid ante el Getafe, equipo que pelea por algún cupo en zona europea. Y a las 3 de la tarde, el Barcelona ante el Athletic de Bilbao, con la baja de Frenkie de Jong, que muy probablemente se va a perder lo que resta de la liga debido a una lesión muscular, mientras que el Barcelona espera salir en este momento de la igualdad de puntos en la punta con el Real Madrid. Recordemos que en caso de igualdad por puntos, Real Madrid será campeón de la liga, ya que le gana en enfrentamientos directos al Barcelona. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un siniestro vial de solo daños en la localidad de Teusaquillo entre un automóvil y un taxi en la calle 25B con carrera 37 en sentido oriente-occidente. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección y los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. ¿Y tú? ¿Cómo te ganas la vida? Yo me gano la vida con solo levantar el brazo y ponérmelo en la cara cada vez que me da por estornudar. Aunque tenga tapabocas, así de facilito. Cúbrete la cara con la parte interior del codo. Así evitas que tus manos lleven el virus y proteges a los demás. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Verifica si estás autorizado a salir descargando y consultando con una app. Decreto 531, resolución 464 de 2020. Gobierno de Colombia. Hoy Bancolombia nos explica por qué es importante pagar nuestras deudas para mover la economía del país. Es de la mañana, 36 minutos, y estas declaraciones están generando todo un torbellino político el día de hoy. Tiene un odio enfermizo, sin lugar a dudas, y le aseguro que un Gustavo Petro en la presidencia sería peor que el coronavirus. Gustavo Petro es como el coronavirus de la política, por donde pasa deja estragos, y a él no le importa la gente, a él no le importa el país, se lo aseguro, no le importa el país. Esos odios enfermizos lo han llevado a querer tener un poder para tomar venganza, pero no para construir. Yo no le escucho una propuesta, siempre es atacando, pero sobre todo con mentiras, y creo que eso no es bueno para el país. Doctora Cristina Plazas, ¿esto qué fue? ¿Cuándo fue y cómo fue? Luis Carlos, esta es una entrevista que le hicieron al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, una entrevista que le concedió a Noticias RSN, en donde confesó que le gustaría ser presidente de Colombia y que próximamente evaluará si se lanzará la contienda electoral del 2022. Pero mire, en esta entrevista no solamente habló de Gustavo Petro, sino también de Claudia López y de Sergio Fajardo. Sobre Claudia López dice que a la alcaldesa le falta trabajar en equipo. Ella toma una posición muy facilista, que es criticarlo todo. Lo critica todo para que cuando algo salga mal, diga, si ve, se lo advertí. Y por otro lado, pues también habló de Sergio Fajardo, que dice, me da la sensación que es una persona que le da la espalda fácil a sus amigos, es una persona que está ubicada en el centro y de un momento a otro se tiró para la izquierda. Y pues nada, Luis Carlos, lo importante de esta reunión es que ya tenemos un nuevo candidato a la presidencia, y como le cuento, en la misma entrevista dice que muy pronto evaluará si se va a lanzar o no se va a lanzar, pero pues cuando uno ya empieza a hablar así de fuerte, quiere decir que está más lanzado que muy lanzado. ¿Cierto que sí? ¿Está más lanzado que el más lanzado? Sí, total. Sí. A ver, aquí tenemos el audio cuando habla de la presidencia el doctor Federico. A mí en algún momento me gustaría ser presidente y eso lo determina es la gente. Pues habrá que tomar las decisiones ya en su momento. Es una posibilidad, una candidatura, es una posibilidad. Hay que ir tomando decisiones, hay que ir mirando justamente cuáles son las propuestas más importantes para el país. Y aquí lo primero tiene que ser la gente. Ojalá nos podamos poner de acuerdo como país, José, todos los sectores. Y vamos trabajando y ya sigan tomando decisiones en su momento. Bueno, pues aquí ya la campaña tutiplén, William. Doctora Cristina Fernando. Total. No, ya está más danzado. Arrancó, ¿cómo se llama eso? Marcando territorio, pisando duro, atacando a quien podría fácilmente convertirse en su sparring, en su contraparte en esa campaña política. Es el extremo de izquierda, que es Gustavo Petro, y el que podría convertirse en, si no el candidato del uribismo, por lo menos sí de gran parte del sector de la derecha colombiana. Ya. Él siempre se ha catalogado más hacia el centro derecha, ¿no? No ese. Y también ha dicho que no sería el candidato del uribismo. Que bienvenido a los uribistas, pero siempre ha dicho que no va a ser el candidato por el Centro Democrático, por ejemplo. Sí, una buena entrevista. Arrancó marcando territorio. Arrancó hablando duro. Hay columna de Mauricio Vargas sobre el tema, ¿verdad, Santiago Ángel? Luis Carlos, sí, una muy buena columna en El Tiempo, no precisamente sobre la entrevista de Federico Gutiérrez, pero sí sobre las batallas políticas que se han dado en los últimos días y especialmente sobre el senador Petro y el senador Uribe. Y dice Mauricio Vargas que él, que le ha dedicado por 3 meses todos los domingos su columna solamente al tema del coronavirus, considera muy irrespetuoso con los colombianos, pues que en este momento en el que el país está es esperando soluciones, unidad, contribuciones, los políticos estén decididos a agarrarse de esta forma en los medios de comunicación y también en los escenarios de la democracia. Y yo creo que tiene razón. Este no es el momento para azuzar esas discusiones políticas y en esos términos. Yo creo que se equivocan los políticos y los líderes y creen que este es el momento para golpearse con ataques o insultos bajos de cualquier extremo. Lo que hay que hacer es presentar soluciones y mantener al país unido, no dividir. Gustavo Petro respondió, William. Sí, le respondió y dice, claro, produzco el gran estrago de la justicia social en un país que se distingue porque sus gobernantes depredan a los pobres para congraciarse con sus ricos. O sea que ya alcanzó la pelea. Pues si quiere le hago el listado de los precandidatos del Centro Democrático, sí, porque claramente Federico Gutiérrez es puro, digamos, podría uno matricularlo en el Centro Democrático. Pues mire, Carlos Holmes Trujillo, que ya tiene decidido lanzarse, seguramente le va a salir a decir que siga las reglas de juego y que hagan una, no sé, una encuesta o hagan una elección partidista. Carlos Holmes, Pacho Santos, Alejandro Ordóñez, Paloma Valencia, Rafael Nieto, estos 5 o 6, lo podemos extender la lista a 10 personas, no tienen que estar nada cómodos con esta entrevista, porque claramente Federico, el exalcalde de Medellín, al atacar a Petro, automáticamente se ubica en el centro, centro derecha, y obviamente no debe tener nada cómodos a los precandidatos del Centro Democrático. Y también hubo otro episodio el fin de semana en contra de Gustavo Petro, que fue el doctor Sergio Fajardo. Doctora Cristina. Luis Carlos, pues mire, usted sabe que Gustavo Petro siempre está de protagonista de todas las peleas políticas y este fin de semana a través de su Twitter dijo: este hombre es el gran beneficiario del día sin IVA, el financiador de la campaña de Duque y dirige a Fajardo. He decidido que no haya unificación de fuerzas progresistas. Es Manuel Santiago Mejía Correa, determinantes en el desastre de Hidrotuango, y ahí pone pues toda la, como la hoja de vida del empresario Manuel Santiago Mejía, Luis Carlos, que es el dueño de Alcosto y de todo ese grupo económico. Inmediatamente Sergio Fajardo le contesta y le dice: miente, Gustavo, nada raro, es lo habitual en ti, todo vale, enfermedad incurable y terminal, descansa. Tenemos la voz, a ver, escuchemos. Yo no me iba a aliar con Gustavo Petro y he explicado por qué. Porque yo no creo en la política de la destrucción, de la rabia, de la agresión permanente, del maltrato a las personas con las cuales se puede tener diferencias y se tiene que construir. Y Colombia tiene que construir. Y esa polarización que usted escribió en esa introducción a la pregunta, ahí está la respuesta. Con esos extremos no nos podemos encontrar. 6:43, arrancó la pelea política en Colombia. Es que habíamos visto varias semanas de Gustavo Petro contra todo el mundo, pero ya como que todo el mundo empezó a devolverle a Gustavo Petro el asunto. Lo que sí es cierto, William, es que Gustavo Petro está en la pelea y va a dar la pelea, y va a dar la pelea muy duro en Colombia. Óigame, claro, una pregunta. Una pregunta, William, y no cree, no sé, tengo esta teoría de estudios políticos, ¿no cree que atacándolo y atacándolo y atacándolo es ayudarlo a crecer, crecer, crecer y vender el discurso que él promulga? Eso que no iba a decir exactamente. No sé, yo creo que lo que pasa es que también el que al que le pegan, pues tiene el derecho a responder, ¿no? Sí, iba a decir justamente eso, que aquí el gran ganador, Luis Carlos, es Gustavo Petro. O sea, Gustavo Petro salió quemado de las elecciones presidenciales. Sí. Salió quemado. Sí. Quemado porque le fue muy mal en sus nichos políticos en la costa, ahí fue donde perdió Gustavo Petro. Pero ha tenido la sagacidad política de reinventarse en todo este tiempo, arrancó toda esa campaña de marchas, sacar a los jóvenes a las calles. Él fue el protagonista y el que utilizó políticamente eso. Y ha tenido la habilidad de pegarle a sus contrincantes donde más les duele. Y ahí ha estado marcando agenda. Es decir, todas estas peleas, todas estas respuestas, las que le está dando el doctor Sergio Fajardo a Gustavo Petro, las que le da Claudia López, las que le da el mismo gobierno, le convienen únicamente a Gustavo Petro, que se ha logrado reencaucharse y marcar una agenda política desde el comienzo del gobierno. Yo no estoy de acuerdo con William, y yo creo que el hecho político más importante de la pelea es que en su Twitter dice que ha decidido que no haya unificación de fuerzas progresistas. Esto es lo que le está diciendo, porque acuérdese que la gran pelea es porque Sergio Fajardo le ha dicho que no quiere unirse, que no le parece la forma en que él hace la política. Y acuérdese cómo ha criticado a Claudia López. Es que nadie lo está atacando a él, sino que él, como no tiene agenda, al contrario, como no tiene agenda, lo único que puede es criticar a sus adversarios y a los que ve en un futuro como posibles candidatos a la presidencia. Y tampoco, William, estoy de acuerdo en que él haya sido como el protagonista de todas las marchas, porque hemos visto a muchos líderes de las fuerzas progresistas, entre ellas a la alcaldesa Claudia López, que también fue protagonista de muchas de estas marchas. Entonces yo no creo que esto le convenga a él, y cada vez lo vemos más como sin agenda. Yo les hago una pregunta: ¿cómo ven a Fico en todo esto? ¿Con posibilidades? ¿Tiene posibilidades el doctor Fico? Yo sí creo que tiene posibilidades. Muchas. Es un showman, es un puro showman, y la gente lo quiere. Tiene verbo, tiene resultados políticos, tiene alcaldía en Medellín, fue uno de los alcaldes más populares del país. Bueno, tiene todo lo que quiera para ser presidencial. Yo lo que creo es que depende del partido. Yo creo que hay tumulto, aglomeración, sí, en la derecha. En la derecha yo cuento y le puedo contar 10 o 12 candidatos, sí, entre esos Fico. El cuento es quién está en el centro y quiénes son los de izquierda. Cuando yo digo es que la pelea de todos contra Petro, lo único que hace es fortalecerlo solo en la orilla izquierda. Mientras los otros, Rafael Nieto, Federico, Carlos Olmes, Pacho Santos, Paloma Valencia, es decir, puedo hacer una lista larga de 12, ya sabemos en qué orilla están. Entonces, no sé si el tema sea muy prematuro. Ahora, al presidente le quedan 2 años, ¿no? 2 años todavía. Me parece que estamos ensillando antes de coger las bestias. Pero, ¿no será momento ya que la centroderecha también vaya perfilando su caballo de batalla? Digamos, para precisamente lo que usted está diciendo, profe, dejar de lado la lista de 17,000 personajes, de los cuales realmente 1, 2 van a tener posibilidades de sumar. Más allá, imposible. Luis Carlos, no están sino Fajardo y bueno, y Fico, que saltó ayer. No, y la lista que hace el profesor Quijano, que me parece que es una lista buena. Es una lista buena de gente que aspira, pero que poco. Marta Lucía. 2. Sí, pero digo yo con posibilidades, pues. ¿Cómo, Santiago? La lista puede ser enorme. No, que quería decir que yo a Federico Gutiérrez lo veo, pues sí, obviamente con como un personaje muy popular en Medellín, con unos resultados sobre todo en el tema de seguridad, pero creo que hace falta conocer sus argumentos en los temas trascendentales para el país. Creo que ahí no lo conocemos todavía. Si quiere ser candidato presidencial, tiene que argumentar, por ejemplo, cuál es su papel, su opinión sobre los temas tributarios y la economía, sobre posibles acuerdos de paz en el futuro, sobre el cambio climático y los temas ambientales. Y ahí el Pacífico que no ha demostrado mucha profundidad todavía. Sí, ese es buen punto. Ahí hay unos personajes muy importantes con mucha fuerza que no les hemos escuchado mucho la voz sobre temas nacionales. Está caliente la pelea. 6:50, esto es la FM, las noticias como son. No podría haberlo explicado mejor. Totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia. Así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. En la Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda presenta. I won't dance, don't ask me. I won't dance. Esta es la FM. I won't dance. Siempre es un buen momento para escuchar un poco de jazz y sobre todo para escuchar la voz del señor Frank Sinatra. Esto es I Won't Dance. You know what? You're lovely. You know what? You're so lovely. And oh, la mañana 51 minutos y nuestro tema del día precisamente es sobre el coronavirus, sobre los contagios, sobre las fiestas, sobre los desmanes de este fin de semana. Lo más contagioso es. Envíenos un mensaje de voz al 310-80-1480. 310-80-1480 es el WhatsApp de la FM. Buenos días para todos los de la FM. Lo más contagioso que tiene Colombia y el mundo es la corrupción. Nada pasa en Colombia, no hay justicia. Quedan las investigaciones en el limbo y no pasa nada. Eso es lo más contagioso que hay en Colombia, la corrupción. Hola, buenos días la FM. Lo más contagioso es los días sin IVA. Opina ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 6 de la mañana, 52 minutos. Y este fin de semana, ataques infames contra la periodista Vicky Dávila en redes sociales, que incluso anoche terminaron por señalar a su pequeño hijo de 8 años de pertenecer a una banda paramilitar. Estos sicarios del teclado no tienen límite. ¿Qué fue lo que pasó, Santiago? Carlos, una polémica que inició primero con la columna de Vicky, que era sobre los sicarios que ella llama, que se han convertido grupos en las redes sociales, especialmente en Twitter, para atacar con unos propósitos políticos a sus adversarios. Pues, digamos, un resumen de lo que hemos visto en Twitter y cómo se maneja el tema de la política y los ataques desde hace ya varios meses. Pero luego, por esa columna que fue tendencia y la criticaron mucho porque ella habló de que estas personas personas seguramente estarían tatuadas y que tendrían barba, entonces pues muchas personas cuestionaron esos adjetivos y luego apareció un artículo en un portal que se llama generousuga.wordpress.com en el que se señalaban unas supuestas relaciones con clanes políticos y pues allí describían al hijo de Vicky Dávila, Salomón Geneco Dávila, como el heredero de la cuarta generación del clan Geneco. Obviamente, además, sí, además esto fue reproducido por Daniel Mendoza, que es el que está detrás de la serie Matarife en redes, y pues obviamente con la cantidad de seguidores que tienen estas personas en Twitter, pues inmediatamente pusieron en peligro al hijo de Vicky Dávila, que tiene 8 años. Ella reaccionó y ya dijo el abogado Iván Cancino que van a instaurar demandas penales por ponerlo en riesgo y por afectar la integridad de un niño de 8 años que no tiene nada que ver con las acusaciones que le hicieron a ella y a él. Es que muchos de estos personajes de redes, escondidos en la sombra de los computadores, creen que sus actuaciones no tienen efecto en el mundo real, y que sí lo tienen, por supuesto que lo tienen. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende, Santiago, de todo esto? Me sorprenden dos cosas. Sí. La primera, que el gran beneficiado de esta campaña de los trinos, que es solamente un político y él sabe quién es, no salga a ponerle coto al asunto, porque si fuera una persona responsable debería hacerlo. Si fuera un demócrata preocupado por los medios de comunicación y la diversidad de pensamiento, pararía a los asesinos del teclado y les diría: momento, todo tiene un límite. Me encanta que me acompañen y compartan conmigo, pero todo tiene un límite. ¿Y sabe qué es lo otro que me preocupa? Me preocupa muchísimo los colegas, porque los colegas solamente salen a patear, a rechazar, a demandar respeto cuando se les castiga o se les cuestiona o se les agrede desde una orilla del partido. Pero si es de la otra, todos voltean la cara como si no fuera con ellos. Preocupa, preocupa, porque mañana, cuando sea con ellos, pues la cosa va a ser igual de grave o peor. Eso de seguir pensando que en el mundo real no se debe